buenas tardes, Alicia, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio La Barría. Respecto del, digamos, del trabajo, es real, nos hemos mantenido siempre en contacto, en este, específicamente en este mes de enero. Pareciera lamentablemente que en La Barría el mes de enero, bueno, es medio trágico en general, ¿no? Es lamentable tener que decirlo, pero si uno se retrotrae a enero del 2009, también fueron hechos muy violentos los que sucedieron en aquella oportunidad, que nos llevaron a hacer las notas de presentación en aquel momento al principio del mes, solicitándole al intendente municipal que se pusiera al frente de todo lo que era en materia de seguridad respecto de la ciudad, y que condujeron a la primera marcha, que fue allí por el 24 de febrero. Prácticamente vamos se va a cumplir un año de la primera marcha, de aquella que convocó a más de 7.000 personas, es decir, que convocó a los ciudadanos de La Barría, que bueno, justamente queríamos manifestarnos en pos de lograr una mayor tranquilidad, ¿no?, en cuanto a todo lo que era materia delictual. Lamentablemente, bueno, los hechos de este mes de enero de 2010 nos corroboran por ahí lo contrario, con la diferencia que, bueno, sí destacamos desde Multisectorial por la Seguridad que el intendente se haya puesto al frente, digamos, de esta situación, y que se haya contactado con las más altas autoridades provinciales, tanto en materia, digamos, de seguridad como de justicia, y a su vez, digamos, reconocer las investigaciones llevadas a cabo tanto por parte de la policía como por parte de la justicia, que han hecho factible de poder resolver en forma con celeridad o en forma lo más rápida posible los hechos estos ocurridos, ¿no?, los últimos hechos lamentables de muertes en especial. Lo que es lamentable, bueno, toda la otra cuestión de robos que siguen sufriendo los vecinos, ¿no?, hechos que por ahí son denunciados, otros que no. Realmente vemos en ese sentido todavía una falencia en la materia, ¿no? Preguntar dos cosas respecto de estos temas. Por un lado, alguna gente cree que y desde mismo las autoridades municipales, el jefe de gabinete dijo que el reclamo enérgico del intendente había motivado el esclarecimiento de algunos casos. ¿Alguna gente lo cree así? ¿Ustedes qué piensan? Mire, no le puedo contestar, digamos, por multisectorial. Específicamente, nosotros tuvimos una reunión en el curso de la semana, pero por ahí las declaraciones son en el día de ayer. No le podría decir al respecto qué es lo que pensamos desde multisectorial. Nosotros siempre hemos entendido y hemos sostenido el famoso tema de las tres patas, ¿verdad?, de la prevención en materia de seguridad y de la inclusión social, que creo que es el eje fundamental también en el que hay que trabajar sí o sí, porque palmariamente está demostrado de que, bueno, no se puede ir por un solo camino, sino que todo tiene que ser en forma, digamos, transversal, que corte a las diferentes líneas como para poder trabajar en este tema de seguridad que se hace cada día más complejo. Bien, muy bien. La Multisectorial por la Seguridad analizó también la situación que de la justicia. Yo me podría remitir a lo que ha dicho el doctor Rocha Campos en el tema, que es difícil desde la justicia, porque bueno, fueron cuestiones muy muy especiales, digamos, que se dieron, ¿cómo me puedo expresar? Referentes, bueno, a una situación particular que tiene, digamos, distintos detonantes. Entonces yo creo que esto es algo para evaluarlo, digamos, en una reunión, y uno puede sacar por ahí de pronto o un comunicado, decir qué es lo que nos parece, pero son temas que creo que lo que tienen que investigar son desde la justicia central. De hecho, lo han bajado desde La Plata, digamos, a través de la procuradora, la doctora Falvo y demás, a investigar respecto de estas cuestiones, ¿no? Bien, María Cristina, me parece importante que la comunidad sepa y por si quiere acercarse o contactarse con ustedes, ¿qué días se van a reunir? ¿Lo van a hacer cada 15 días? ¿Cómo va a ser por lo menos el próximo encuentro? Sí, normalmente no tenemos, siempre estamos en contacto y no, digamos, no tenemos por el momento un día fijo, pero sí que, digamos, la gente se puede contactar en la Cámara Empresaria. Y ahí nosotros generalmente es el lugar donde nos facilitan el lugar de encuentro, digamos, o de reuniones, y que se contacten con la Cámara y de esa manera les vamos, digamos, les comunicamos y por lo menos de la próxima reunión. Sí, lo que ustedes en su momento pidieron ahora parece cumplirse. Por ejemplo, estas acciones del intendente y además la constitución de una comisión de seguridad en el Consejo Deliberante. Sí, fueron, digamos, todos hitos, pequeños pasos, pero que dieron sus frutos positivos desde la multisectorial y con todo el acompañamiento de la sociedad, porque en realidad todos los ciudadanos de Olavarría nos acompañaron en las marchas o haciéndonos saber de diferentes inquietudes, y es poco hay veces lo que el ciudadano común, caso nuestro, inclusive, bueno, los medios de comunicación, todo, digamos, nos apoyaron durante este año y pico, porque en realidad siempre destaco, como multisectorial empezamos en enero del 2009, pero todo comenzó en octubre del 2008 con los asaltos recurrentes a los comercios de la calle Necochea. Ahí comenzaron las primeras reuniones de lo que fue después el esbozo de multisectorial. Siempre, digamos, vinimos como de alguna manera adelantándonos un paso a lo que venía sucediendo, porque era no la sensación, sino la percepción que teníamos, digamos, del lado de la ciudadanía. Entonces, con los elementos que podemos los ciudadanos manejarnos, bueno, fue que comenzamos a hacer las notas primero ante el intendente, porque, bueno, es la autoridad máxima de la ciudad. Después, ante los organismos provinciales y también ante el Consejo Deliberante, y lo que fue positivo, poder crear esta comisión de seguridad. También nosotros dejamos, antes justo de Navidad, fue 22, 23 de diciembre, ingresamos un proyecto de padrinazgo que están llevando a cabo gente de Olavarría en zonas serranas y en algunos lugares de Olavarría, y para que tuviera su tratamiento a través de la Comisión de Seguridad del Consejo, porque bueno, entendemos siempre que hay que apoyar, digamos, ese tema de prevención y de inclusión social. Bien, María Cristina, sabemos que a través de la red social Facebook alguna gente está convocando o queriendo hacer una movilización el lunes frente a la municipalidad por algunos hechos de inseguridad. ¿Ustedes están, digamos, conociendo esto? Tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, y lo que nosotros, digamos, adherimos a todos los hechos de repudio al tema de inseguridad, siempre que sean en forma pacífica, todo lo que sea reivindicar todos los derechos de la ciudadanía en forma pacífica, nos parece que es muy bueno, que es la manera, digamos, que la gente tiene de manifestarse. Desde ese punto de vista, bueno, adherimos a esta gente y asimismo, a través de intermedio de la radio, los invitamos a sumarse, ¿verdad?, a que se puedan acercar a la Cámara Empresaria, y yo creo que con muchos ciudadanos, con diferentes inquietudes al respecto, bueno, en la diversidad de opiniones y criterios podemos tener un común denominador para seguir dialogando, reflexionando y proponiendo ideas respecto de este tema. Ustedes, cuando dicen acompañar toda manifestación pacífica, ¿quiere decir que se van a hacer presentes? Por lo menos a nivel personal yo entiendo que sí, es decir, como multisectorial, vuelvo a repetir, lo que podemos hacer es frente a cualquier cuestión así de reivindicación por el tema de seguridad, yo creo que tenemos que estar presentes. De todas maneras, son distintos hechos, es decir, lo que hay veces digamos, la impresión que daría es la siguiente, que no podemos porque, bueno, o porque fue gente de Fabi, o porque a la otra persona, bueno, la asesinaron, o porque el otro tuvo tal problema, o tal cuestión, los delitos han sido muchos. Por ahí yo creo que como ciudadanos tendríamos que marchar por todas las cosas juntas, porque tampoco hay veces por cada hecho puntual no se puede estar constantemente marchando. Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por este tiempo y por supuesto estamos en contacto permanente. Al contrario, muchas gracias.